voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Continuamos en la W. Esta es la música para estar solos, o no tanto. Zambra de mi soledad, la Billos Caracas Boys. Y luego Ausencia, la canción Sola de Willy Colón, en la voz de la voz, Héctor Lavoe. Adenando al mil y azar. Cuando no hay guitarra, ni copla, ni tono, cuando el alma siente ganas de llorar. Cuando se recuerda lo que se ha perdido, cuando ya no queda ninguna ilusión. De la noche clara bajo los luceros empieza la sangre de mi corazón. Sangre de mi soledad, sangre de mi corazón. Que nadie sufra por mí, que bastante sufro yo. Pa' mí ya no tiene belleza grana. Mi sangre es la sangre de mi desengaño, y bajo mi sangre estoy enterrado. Alguien me lo ha dicho, yo no lo he creído. Me han dicho que sufre de nuevo por mí. Yo seguí mirando, ay, la luz de la luna, y al que me lo dijo, yo le respondí. Sangra de mi corazón, sangra de mi soledad, que nadie sepa de mí, nadie me venga a buscar. Acabaron las luces del día, pa' mí ya no tiene belleza grana. Mi sangre es la sangre de mi desengaño, y bajo mi sangre estoy enterrado. Terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, Pablo Milanés, de la trova cubana a la soledad, y Francisco Ortega Montañera, una letra que evoca la belleza de momentos de pasar cerca de una persona especial. Yo quiero ser tu bolero. Yo quiero ser tu bolero. Quiero ser tu canción de amor. Quiero entrar en tus sueños de noche bailando al ritmo de tu corazón. Yo quiero que tú y la luna bonita acompañen mi canto con toda pasión. Y los dos dormiditos cielo, juguemos al sol, esta linda canción, linda canción. Quiero que con tus versos que salen del alma y las notas profundas de esta canción disfrutemos la noche de vida y a Beto cantemos por siempre nuestra linda canción de amor. Y que allá desde el cielo cantando todos los angelitos bendigan historia de a mis sueños y me das tranquilidad y prometo yo abrazarte para no soltarte más. Ya sé cómo retenerte, ya sé cómo convencerte para que te quedes siempre junto a mí. No More Lonely Nights. No necesita comentarios esta canción de Paul McCartney. Y luego Air Supply, Lonely is the Night. La noche es solitaria. Canción escrita por el gran Albert Hammond y Dionne Warren de 1986. I can wait another day until I call you.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Alfred McQueen, geólogo planetario, descubrió el agua en Marte. But where the water comes from is still a mystery. Canciller de España, José Manuel García Margallo. El tema de los falsos positivos y otros temas. Manuel Trachtenberg, miembro del partido Movimiento Sionista. Para cambiar a Netanyahu es muy fuerte. Paul Salopek, periodista del National Geographic de la serie Out of Eden Walk. Yo veo este proyecto como un laboratorio. Ali Rezaian, hermano de Jason Rezaian, periodista americano preso en Irán. Today Jason had the fourth and final day of his trial. Juan José Tamayo, secretario general de la Asociación de Teólogos Juan 23. Algunos datos biográficos que yo ni siquiera recordaba. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Es momento de estar en casa. Y W Radio siempre está cerca a sus oyentes. Al mediodía, sigue la W con Juan Pablo Calvás. A las 2 de la tarde, póngase a prueba con La Prueba. Información fresca, ágil y certera sobre la pandemia que tiene en vilo al mundo. Con María Camila Díaz y Paula Bolívar. Y a las 3, Colombia no para, con Yamit Palacio y Adriana Álvarez. Historias de personas, instituciones, empresas que, a pesar de las restricciones, siguen trabajando, produciendo y ayudando. La W, cerca, muy cerca de usted. Este jueves 23 de abril a las 12 del día en W Radio y en wradio.com.co escucha el foro Unidos Somos Imparables. 5 grandes conferencistas se han unido para aportar análisis, herramientas y contenidos que permitan dimensionar esta crisis de forma integral. Nicolás Reyes, liderazgo. Gabriel Vallejo López, servicio al cliente. David Gómez, estrategia comercial. Ricardo Ávila, análisis económico. Camilo Herrera, comportamiento del consumidor. Dirige Juan Pablo Calvás. Conéctate a las 12 en Sigue la W. Con el apoyo de Colsubsidio. Tan seguro y cómodo como estar en casa es disfrutar del entretenimiento en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. En este momento, unidos somos más país. La W Radio y el diario El Tiempo se unen a la campaña de la Asociación Nacional de Industriales ANDI para ayudar a quienes trabajan en la economía informal en Colombia y no tienen para su sustento diario. Visite www.unidossomosmaspaís.com y vincúlese. Es el momento de ser solidario. Ayudar es muy fácil y todos podemos hacerlo. W Radio llega hasta su hogar para acompañarlo y mostrarle el otro lado de la cuarentena. En casa con la W. De 9 a 10 de la noche, de lunes a jueves. Porque estar en cuarentena no es estar aburrido. La W, cerca, muy cerca de usted. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Chris Martin, de Coldplay. Made a record in 2014 called Ghost Stories. Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. De los apoyos que promete en este tratado. Premio Pulitzer, David Lang. The script wasn't finished yet. Premio Princesa de Asturias, Hugh Herr. Advancements in bionic technology. Fer, del grupo Maná. Con mucha pasión, mucha alegría, mucho baile. Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Distribuye l'électricité a París. Oscar de la Academia por Mad Max, Leslie Baden-Mark. I'm very tired, it's been like a mad roller coaster ride. Campeón del Giro de Italia, Vincenzo Nibali. Sicuramente uno dei nomi più difficili da poter confrontarsi. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la

things you've done. The world is not the same. I go back to the places we've been. Feels like you're still there. I live all those moments again, wishing you were here. Since you're gone, there is a lonely heart. Since you're gone, nothing is like it was. The memories all over the place, bringing it back all so clear. Remember all of those days, wishing. Con Lonely No More, No Más Soledad, Rob Thomas fue vocalista del Matchbox 20 y esta vez un proyecto como solista. Esta fue su canción más reconocida, que habla también de soledad. Y luego uno de los grandes de la nueva ola, esa estrella que tanto extrañamos de Calarcá Quindío, el señor Oscar Goldenberg, más conocido como Oscar Golden Solo. Seems to me that you know just what to say.

but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Años 60, años 70, era James Taylor. Don't let me be lonely tonight. No se te ocurra dejarme solo esta noche. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo volverán aquí a la W el próximo sábado.